esaurió la línea 1. Lo siento mucho, su sobre azul me llegó. No llore tanto, la culpa es suya, usted bostezó. Es una vergüenza para esta empresa. Desocupen de la mesa, ya no aguanto su torpeza. El sistema cambiará, desde hoy ya no puede más pensar. Eso quita tiempo para laburar. Se aguantará las ganas de orinar. Entrará más temprano y más tarde se irá. Podría ser mi suegro, su casa, mi hogar. Mas yo no lo merezco, su casa es sin igual. ¡Empresario! ¡Dame más, dame más! ¡Suba más, quiero más! ¡Empresario! ¡Firma el pacto luego! ¡Empresario! ¡Contratado estás! ¡Empresario! Como abeja reina, mi proyecto es de forja.